contarte. Me estoy enamorando. Quisiera decirte que tú me haces feliz, que cuando me besas hay fuego en mi alma, se enciende mi calma y soy tan feliz. Quisiera decirte que son tus caricias que llenan mi vida de luz y de amor, que cuando te alejas mi cuerpo está frío, mi alma congela aunque salga el sol. Has ganado.